la voz de tu vientre. Da luz al sonido que viene desde tu interior. Tenemos ya nuestra potencia y la fuerza que da la razón. Estoy aburrido que estos frescos de raja no muerdan el polvo y siempre saquen ventaja. Ellos pueden robar, abusar, atropellar. Ya tienen comprado al juez del juicio final. Salga la voz de tu vientre, da luz al sonido que viene desde tu interior. Tenemos ya nuestra potencia y la fuerza que da la razón. Tienes la potencia y la fuerza que da la razón.